Somos historias aleatorias, sin rumbo fijo, por el simple hecho de contarlas. Historias en el aire, historias en la radio. Atrápalas. Contame un poco de lo que haces. Tenés un grupo de rock, ¿no? ¿Les va bien? Hardcore, pero no somos un grupo en serio. Nos juntamos y tocamos, pero no ganamos un mango. No nos interesa ser profesionales, nos gusta tocar nada más. A mí me hubiera gustado ser músico. Si te gusta seguirlo, dedícate en serio. Tocar de oído está bien, pero es mejor si sabes algo de composición, armonía. Aquí en Madrid hay un par de buenas escuelas. Podrías aprovechar. Estaría bien, pero es poco tiempo. Voy a estar un mes y no te alcanza. ¿Por qué un mes? ¿Por qué no te quedas un poco más? ¿Dos meses? ¿Tres? ¿Tenés que volver por algo? Digo, si ves que extrañas mucho, te volvés, pero no te pongas una fecha. Quédate el tiempo que quieras. ¿Puedo quedar a vivir? ¿Por qué no? Viviste en Madrid hasta los 14 años. Es tu ciudad tanto como Buenos Aires. Papá, por favor, no me sigas haciendo el verso. No me trajiste de vacaciones. Me trajiste para convencerme de que me quede a vivir aquí. No soy, boludo. Mamá no quiere que viva con ella. No me lo dijo, pero me hizo sentir que sobraba. Hace rato que me viene echando. Así que no te gastes en hacer un trabajo fino. Me voy a quedar. Me tengo que quedar. No puedo elegir. No tengo a dónde ir. No es así. No tenés que quedarte. Nadie te obliga. Si no querés estar aquí, te vas. De algún modo lo podemos arreglar, pero la decisión es tuya. Madrid me gusta. No me importa tener que quedarme. Pero en tu casa también sobro. Vos no querés que viva con vos. Estás hablando al pedo. No es así para nada. Lo que pasa es que no es fácil. Para un tipo que vivió 5 años solo, que tiene su rutina, que además es medio maniático y encima tiene un carácter podrido, no es fácil cambiar de golpe. Ya de por sí no es fácil convivir. Imagínate lo que me cuesta a mí. Pero no sobrás, hijo. Mi casa es tu casa. Vos vas a estar bien. Y Madrid es un buen lugar para vivir. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. En estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomás en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado, y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos, son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Bueno, contame un poco de vos ahora. Yo ya hablé bastantes pavadas. ¿Qué me decís del vino? No lo traje de golpe. Tenlo en la boca, saborealo. No tiene solo gusto a vino. Te vas a dar cuenta que sabe a uva, a frutas, a madera. Es como leer, como los libros. Es un placer que no te puedes perder. Si me lo pierdo, soy un tarado. Tarado total, de baba. Buenísimo. Increíble. Tarado no, pero borracho seguro. Si las historias no se cuentan, se olvidan. Entre las 5 y las 7. Cada día ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar. ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro. Se paraba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El infierno verdadero. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita porvenir. El compañero cambiaba el mundo y le ponía pañales de horizonte. El infierno verdadero. Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7 cada día vuelve a caer tapado de infinito. Historias en el aire. Atrapalas. Internarse en un libro, en una historia, en la soledad de una habitación, por ejemplo, a veces puede traer recuerdos, llevarnos a sensaciones que experimentamos a diario o algún momento de la vida. Y escuchar los sonidos, los que se escuchan en esos recuerdos, traerlos al presente, al mismo momento en que se lee. Abrir la página de un libro e internarse allí. Para escuchar. Me dan lástima las personas que no son yo. Pensar que se van a morir sin ser yo. Pobre gente. Todo el tiempo soy feliz, aunque esté triste, ¿se entiende? Pero a veces soy tan feliz que la felicidad no me deja respirar. Esa felicidad que no me deja respirar y hace que tenga que cerrar los ojos y apretar las manos me agarra en oleadas y sin que yo sepa cómo. Cuando me está por venir me doy cuenta, algo así como un aviso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y llega. Pero después se va, y no de a poco. De repente, plop. A mí nunca me pasó eso. ¿Ves? Por eso me dan lástima las personas que no son yo. No saben lo que se pierden. Yo era chiquita y también me pasaba, mucho. Sobre todo en el mar. Venía con el olor salado cuando el micro se iba acercando a Mar del Plata. Y seguía en la playa, bien en la orilla, cuando las olas se arrimaban hasta lamerme los pies. Entonces a mí me atacaba la felicidad. Y me parecía que ahí sí, por fin iba a darme cuenta de todo. ¿Cuenta de qué? No sé, de todo. Yo quería saber, y le preguntaba a mi mamá, pero mi mamá no me entendía, nada más me miraba. Pobre hija. ¿Por qué pobre, mamá? Sobre todo a la mañana me viene la felicidad. Apenas abro los ojos, ahí está. Pero esa, la del despertar, no es la felicidad loca que ataca. La del despertar es tranquila y me hace sonreír en la cama y estirarme como un gato y reírme en voz baja. ¿De qué te reís? ¿Y yo qué sé? La felicidad que ataca y duele adentro y me ahoga, esa que viene y se va, no tiene nada que ver con nada. Por ejemplo, hoy, las monedas no me alcanzan para viajar. Llueve y tengo agujeros en los zapatos. A la tarde doy examen de latín. Discutí por teléfono con mi papá y me quedé sin cigarrillos. Todo mal. Sin embargo, a lo mejor estoy yendo en el tren a la escuela y de repente... ¡Sas! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene... La felicidad. La felicidad, de Graciela Cabal. Caminamos nuestra vida y la escribimos. Historias en el aire. Esto es Historias en el aire. O la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias. Por el aire de la radio, hasta vos. Gracias. Y hasta la próxima. Una canción para viajar, lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción, me basta, me alcanza. Debo vivir para pensar. Un amor que me pueda cambiar la posición del alma, de mi alma, vientos de amor sin dirección hacen que todo siga. Un amor en el placar, de vez en cuando lo llevo a pasear. Es mi gafán de aire, en el aire, viento de amor. La historia del ruido y del silencio. Cuento escrito por el subcomandante Marcos, interpretado por Daniel Biglietti. Hubo un tiempo en los tiempos en que el tiempo no se contaba. Incalculable laberinto, por Rodrigo Ruesta. ¿Cuántas historias caminan la noche? No golpeen a mi puerta. Ficción breve de Ramán Rivas. Y yo agarrado como tenaz a mi puerta querida. No sabía qué hacer. Utopías, por Mario Benedetti. Edición, Mariano Randazzo. ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada. Fragmento de memorias. Autobiografía de Tennessee Williams por Marcelo Cotton. No me entregaré a la vanidad, pero seguiré apegado al orgullo, que son cosas muy distintas. Peón diga no. Texto escrito e interpretado por Armando Tejada Gómez. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Vaya subiendo en grado subversivo hasta el no más heroico y de cada momento. Fragmento de Martín H. Film dirigido por Adolfo Aristarain. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. El infierno verdadero. Escrito e interpretado por Juan Gelman. Edición, Mariano Randazzo. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. La felicidad. Texto escrito por Graciela Cabal e interpretado por Malena Cerur. Sobre todo a la mañana me viene la felicidad. Apenas abro los ojos, ahí está. Locución artística, Mariana Malamud. Producción, Cecilia Gaitán, Malena Cerur. Realización sonora, Mariano Randazzo. Producción general, Rodrigo Ruesta. Idea y dirección general, Marcelo Cotton. Historias en el aire. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com